estuches abiertos y una nueva radio del Yole. Hola, bienvenidos a Estuches Abiertos, que ya es el tercer programa de la radio, el tercer capítulo. Y aquí estamos en el Cole de Caldearenas y bueno, espero que os guste. Ahora os pasamos con los más pequeños que van a hablar de un lobo de peluche que se llama Matías. Jesús, ¿quién es Matías? Un lobo. Hola. De peluche y es nuestra mascota. Oyané, ¿por qué le llamáis Matías viajero? Porque viajamos con él. Mateo, ¿habéis visitado algún país con Matías? Sí. Hemos visitado Nueva Zelanda. Elian, ¿y qué habéis conocido de Nueva Zelanda? Y hay dos islas, una en el norte y una en el sur. ¿Conoces algún animal típico? Elian. El kiwi. El kiwi es un animal que es un ave que no tiene ni cola ni patas. Sí tiene un pico largo donde tiene la nariz. que tiene patas, Elian. Ahí tiene patas. Ahí no tiene alas. ¿Y sabéis cuál es el deporte más popular de allí? El rugby. ¿Y bailaban alguna danza antes del partido? Bailaban una danza que se llamaba jaca. Mateo, ¿cómo se llama el equipo nacional de rugby? All Blacks, ha dicho. All Blacks. Oyane, ¿cómo se llaman los tatuajes tradicionales? Maca. Jesús, ¿conoces algún postre típico de Nueva Zelanda? Pavlova. Con fresas y merengue. ¡Bravo! Una cosa, ¿no había que ponerse los cascos? ¡Qué bien huele! Es Radio Estuches Abiertos. ¡Cómo mola! Y a continuación os pasamos con los medianos, que es una noticia de el tiburón peregrino. Esta semana, a 25 kilómetros de la costa de Salou, han encontrado un tiburón peregrino. ¿Qué sabéis de él? Yo sé que es un pez y claro, es ovíparo. Puede medir hasta 10 metros. Se alimenta de plancton filtrando el agua, sí. Pesa un montón y puede pesar 5 toneladas. ¿Y sabéis? Está protegido por la ley en muchos países. ¿Por qué está protegido por la ley? Porque antes los pescaban mucho y ahora el mar se está quedando sin ellos. Y además son un ser muy tolerante con el ser humano. Y antes los pescaban mucho porque daba mucho aceite y carne. ¿Por qué creéis que ha muerto? Porque igual ha comido plástico. O igual se acercó demasiado a la costa. Pobrecito. ¿Qué creéis que han hecho con él? Lo han llevado al puerto de Salou a hacerle unas pruebas. Sí, para hacerle unas pruebas. Y así saber cómo ha muerto. Lo importante es que el mar no puede seguir lleno de plástico. No hay que tirar plásticos al mar. No hay que tirar plásticos al mar. No hay que tirar plásticos al mar. Baby shark. Bien, y después de esta noticia tan interesante, os pasamos con los casquetes polares, con el Dr. Z en el Polo Norte. Hola y bienvenidos a esta sección sobre el Polo Norte. La ciencia en tu casa. Hoy vamos a entrevistar a un científico del Polo Norte llamado Dr. Z. Hola, Dr. Z. Hola, buenos días. ¿Podemos preguntarle algunas palabras? Sí, por supuesto. Estoy encantado de venir aquí, que me hayan invitado y poder responder a estas preguntas. ¿Se están derritiendo los casquetes polares? Pues sí, se están derritiendo los casquetes polares. Y sobre todo y mayormente por el calentamiento global. El calentamiento global que sube la temperatura, como todos sabemos, a causa de pues, los coches, las fábricas, que están rompiendo además la capa de ozono y que está causando mucho daño al planeta. ¿Los animales van a sobrevivir en su hábitat natural? Buena pregunta. Los animales que hay en el Polo Norte, pues que son el oso polar, la morsa ballena jorobada, el narval, la beluga, por ejemplo, la foca también, tenemos el reno, el zorro ártico, pues todos estos animales van a ver comprometido su hábitat. ¿Esto qué quiere decir? Que están acostumbrados a vivir de una manera y allí pues va a cambiar todo. Entonces, pues les sobrará pelaje, igual su camuflaje blanco ya no les sirve porque no hay nieve, pues va a tener una influencia, un impacto tremendo. O sea, que van a tener que evolucionar. Pues sí, habrá un poco de selección. Allí el que se adapte antes o consiga adaptarse a estos nuevos cambios será el que sobreviva y el que no, pues igual vemos desaparecer más especies. ¿Y qué es el Polo Norte? ¿Qué es el Polo Norte? Claro, eso es muy buena pregunta. Claro. Podemos hablar del concepto humanístico, ¿no? Del Polo Norte, como un punto así a encontrar y descubrir donde clavar una bandera, ¿no? Que ya lo hacían los antiguos exploradores. Pero también podemos hablar del polo magnético de la Tierra, que es el Polo Norte, ¿no? También podríamos hablar del polo que se toma en el norte, que es un helado muy bueno. No sé si ha probado usted. No. No. Pues sí, el Polo Norte, ¿qué concepto? Vale. Pues, Dr. Z, ¿algo que quiera comentar? Algo que comentar en cuanto a este tema, ¿verdad? Sí. Pues a todos los oyentes, sí, le regalamos el... ¿A qué le regalábamos? Era una promoción de la radio, me está diciendo usted. Sí, sí. No es esto lo de la promoción, vale. Vale. No, pues yo quería comentar que es muy importante que todas las personas tomen conciencia de este problema, que parece que está lejos, que como es el Polo Norte está muy lejos, pero que nos va a afectar a todos. Porque con esto del uso del plástico, con esto del uso del coche, pues claro, aunque el problema no se está viendo aquí, allí ya se está notando muy fuerte. Y tenemos que reducir pues el consumo de plásticos, el no contaminar tanto, ¿verdad? Y intentar cuidar un poquito este planeta, que solo tenemos uno. Bueno, pues con esto nos despedimos. Pues sí, oye, muchas gracias por haberme invitado y sobre todo que todos y todas tomemos conciencia de este problema tan importante, como sabéis ya aquí en la radio y en el cole de Caldearenas, y que entre todos yo creo que podemos arreglarlo. Vale. Bueno, os despedimos, doctor Z. Buenas tardes para todos. Y adiós. Hasta luego. Ya no me chupo el dedo porque escucho Estuches Abiertos. Este era el gesterita para contar peritas. Este era el gesterone para contar perones. Bueno, pues ahora os pasamos con, ya creo que es la cuarta entrevista, y os pasamos con el coronavirus, un virus que tiene corona. Hola, buenos días. Hoy estamos en Más sano que una manzana. Hoy vamos a hablar sobre el coronavirus, que afecta a muchas partes de China. Y hoy hemos invitado a una viróloga experta en el coronavirus. Hola, hola. Me llamo Malca. Hola, hoy te vamos a hacer una serie de preguntas sobre el coronavirus. Primera pregunta. ¿Cuál es su origen? Aún no se sabe muy bien. ¿Y sus síntomas? Tos, fiebre, dolor de garganta y sensación de falta de aire. ¿Y han encontrado una cura? Dos médicos tailandeses afirman que han encontrado la cura. ¿A los animales también les afecta? Sí, sobre todo a perros, gatos y murciélagos. ¿El coronavirus llegará a España? Sí, ya ha llegado a España. ¿Los futbolistas chinos tienen el coronavirus? Los futbolistas chinos tienen síntomas. ¿Y cuántos infectados hay? Hay casi 69.000 casos en 27 países. Y bueno, aquí más sano que una manzana. Adiós. Adiós. Y ahora os vamos a dejar con Dogs and Monkey. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Cotonazo de canción, vamos a pasar con los animales extintos, que esperemos que no haya muchos. Hoy en Viajando por el Mundo nos ha venido a visitar la doctora Laura, experta en animales en peligro de extinción. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada de estar en tu programa, gracias. Dinos, Laura, ¿cuál es la causa principal de la extinción de animales? Las causas son variadas, tienen un elemento, pero tienen un elemento en común. El ser humano, ya sea por cazas furtivas, calentamiento global, por deforestación, etc. Mira, según la ONU, cada año se extinguen entre 18.000 y 55.000 especies animales. ¿What? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Por supuesto, el león blanco, el tigre, las tortugas marinas, bueno, en realidad casi todas las especies salvajes. ¿Nos podrías explicar alguna especie con más profundidad? Sí, el elefante. En el caso del elefante, la caza furtiva es su mayor problema. Cada año se abaten ilegalmente unos 25.000 elefantes para conseguir el marfil de sus colmillos. Están amenazados desde el 2010. ¡Rayos y truenos! ¿Y hay algún caso más de extinción por caza furtiva? Desgraciadamente sí. El rinoceronte blanco fue extinto el 19 de marzo de 2018 por haber sido presa de los cazadores furtivos durante muchos años. ¡Qué barbaridad! ¿Nos podrías decir otro ejemplo de animal en peligro de extinción, pero por otras causas como el cambio climático? Un ejemplo muy claro es lo que está pasando en el Polo Norte con los osos polares, que debido al calentamiento global, además de sin hábitat, se están quedando sin comida, lo que les obliga a emigrar a zonas para las cuales no están adaptados. ¿Y a veces se dan ambas causas, tanto en el calentamiento global como en la caza furtiva? ¿Cómo es el caso del oso panda, ¿no, doctora? Exactamente. El oso panda no solo se enfrenta a la caza, a la destrucción de su hábitat, sino también a la caza furtiva. ¿Y cómo podemos colaborar nosotros en nuestro día a día para que esto no ocurra? Bueno, podemos hacer muchas cosas, desde hacernos socios de alguna ONG como Greenpeace, hasta pequeñas cosas como consumir menos, no consumir según qué productos, hacer compra de proximidad y sobre todo conciencia. Pues muchas gracias, doctora Laura, por haber venido a Viajando por el Mundo. Hemos aprendido muchísimo y ojalá venga usted a visitarnos